E aí, bom, Panela do Rock no ar, com mais uma edição da Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem, pelas rádios Rota 220 do Rio de Janeiro, aos domingos às 13 horas, pela rádio Seven Rock Radio da Flórida, também aos domingos às 18, pelo palco do groove do meu amigo Marcelo Lica, em Búzios, às segundas, às 21 horas, pela rádio Arpoador Rock de Osório, no Rio Grande do Sul, às quintas, também às 21 horas, e aos sábados, na rádio DNA do Rock de Lençóis, na Bahia, às 13 horas. Grandes parceiros, em breve, Bico do Rock também terá Panela do Rock. Então, vamos começar o programa aqui, trazendo os aniversariantes da semana. O mineiro Wilson Cirerol soprou mais uma galinha, completou em 48 anos, grande atleticano. Eu trouxe Não Pode Parar. Herbert Viana, os Paralamas do Sucesso, também soprou galinhas. Eu trouxe Rio Severino, do álbum Severino, grande álbum do Paralamas, bem diferente do que o Paralamas costuma fazer por aí. Um encarte legal pra caramba, com artes do Antônio Bispo do Rosário, artista popular de rua de Recife, subindo um pouco aí, nós vamos para o Yamakula do Echo in the Bunny, também soprou velhinhas essa semana, e junto com ele o álbum Ocean Rain, completou 39 anos, nós vamos de Living Up, de Killing Moon, classicaço do Echo in the Bunny. Depois Mike Durkin, do baixista do Green Day, também soprou velhinhas nos anos de American Idiot do Green Day, fechando o bloco, mão pesada de Bill Ward do Black Sabbath, completou 75 anos essa semana e fechando o bloco nos anos de War Pigs do Black Sabbath. Por aí que eu já volto. Pará. Da nossa nação. É do Brasil, pátria amada, idolatrada, porque tem acesso fácil pra todos os seus bens. Enquanto o resto se agarra no rosário, sofre reza à espera de um Deus que não vem. O que é que você tem? Me diz o que é que você tem. A quem você pode te dizer? Me diz o que é que você tem. O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você pode te dizer? Me diz o que é que você tem.

Esses foram os aniversariantes da semana aqui no Panela do Rock, programa que coloca a vida e a cara na posição de origem. É lógico, outros fizeram aniversário também, mas eu selecionei esses aí. E continuando nessa linha de comemorar aniversário, soprar velhinhas, vamos para os álbuns que sopraram velhinhas essa semana. Vamos começar aqui com PJ Harvey, o álbum Pride of Me, completou 30 anos. Eu trouxe aqui uma versão do Bob Dylan, Highway 61 Revisited. Living Color, tem o álbum Vivid, também 35 anos. Eu trouxe What's Your Favorite Color? Bem legal, Living Color, com Dacen. Também o Queensrÿche com Operation Mindcrime, completou 35 anos e outros Speak, fechando o bloco. Yes Song, primeiro álbum ao vivo da banda, completou 50 anos essa semana e o trouxe para fechar o bloco. Classicaço, curto pra caramba, Roundabout. Alguns aniversariantes da semana, eu volto em seguida. Não se esqueça, quem não tá bebendo, tá errado. Just that out in the sun. I'm around the lake. Mountains come out of the sky, they stand there. 24 before my love and I'll be there. Grandes sonhos do Yes, fechando o nosso bloco de alguns aniversários da semana. Lógico, tem outros, mas eu escolhi esses aqui, beleza? Vamos começar aqui nossa sessão de abraços. Começar lá para São Paulo, meu amigo Davi Salomão, curtindo lá na plateia. Elson Farias no Brás, o professor Júlio, o Beco do Rock na Zéia. O bloco do Deco, o Rock na Zéia, não, o Rock em geral, o bloco do Deco, junto com o Jorge Torino, lá no Rio Grande do Sul, o Alemão Obstáculo, também no Rio Grande do Sul, o Solo Soares, também no Rio Grande do Sul, PC Menezes, em Osório, nosso parceiro da Rádio Arcoador Rock, os amigos da Rádio Rock 220, rádio bacana, com um conteúdo bem legal aí, programação ao vivo de segunda a sexta, a partir das 20 horas da a partir das 20 horas, se era 20 horas, não é da noite, né? O Daniel, a Vivi, o Guto, o Paulo, o Zé Júlio e a Pete. Uma bacana, Rádio Rota 220, sempre apoiando o Underground Nacional. O Anselmo da DNA do Rock de Lençóis, também apoiando o Underground Nacional. O pessoal da Rádio Arcoador Rock, PC, né, na figura do PC que me fez esse convite aí, programação bem legal, você pode curtir aí. Rosette da Seven Rock Radio, também, cara, rádio bem legal, recomendo aí que você ouça, bem variado, misturando o mainstream com o underground mundial, né, é uma rádio que tá na Flórida, mas que atualiza a programação pelo horário da Venezuela, bem voltado para o público latino. E o Marcelo Lica, que começou aí com o Copo do Grupo desde a semana passada, muita qualidade nas ruas e nos conteúdos que ele coloca no ar. Em BH, abraço para a turma do Panela de Rock, sim, Tonhão, Beza, Piraci, Anderson, turma toda que tiver ouvindo. Na Bahia, abraço para o Ronaldo, que prendeu para o Júnior da Rock, para o Ailson, Luiz Omar, Agathe, em Feira de Santana, a família Chau, sempre ligada aqui no Panela do Rock. Tem um pessoal de um blog aí bem legal, cara, que divulga o que acontece em Feira de Santana no que diz respeito a rock and roll, que é o Tem Rock FSA. Procura lá no Instagram, Tem Rock FSA. Bacana demais. Em Serrinha, meu amigo Marcão, ligadaço lá. Um abraço pro Cristiano também, do Museu do Rock, que faz uma correria lá há mais de 30 anos, sempre colocando o rock and roll na praça lá de Serrinha. Meu amigo Gonzalo Munhoz, lá no Chile, a Debbie e o Ariel, que estão com a gente aqui no Panela do Rock, com a nossa curadoria sobre rock latino. Alex Julian, também sempre ligado. O Ian Berrios, lá do Goldstorm, da Venezuela, também sempre ligado. O Birman, do El Templo de Blues, lá no México, né? Na península de Yucatán, então toda quinta-feira tem ele na 69 Up Pitching Radio com El Tempo de Blues. Você que gosta de blues, porra, recomendo demais. Outro que faz um programa bem legal, meu amigo Ramon Dr. Ray, lá em Nova Lima, com Blues and Summer Jazz, bem legal também. Meu filho Theo, que completou o aniversário na última segunda-feira, o programa da semana passada foi especial com uma playlist que ele mesmo escolheu. A gente conferiu, né, se tá no DNA, né? O rock and roll tá no DNA, é das pessoas, até mandou muito bem. E fechando aqui, meu amigão de sempre, lá no bar do Toninho, o Du, tomando aquela geladinha, curtindo aí o Panela do Rock. Então, esses foram os abraços da semana. Se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado e vamos dar sequência no programa. Esse bloco agora é curtinho, eu trouxe para vocês conhecerem a banda de Contagem, Sturgeon, da qual faz parte o Guilherme, que também é baterista da Morton, banda Morton, grande parceiro aqui do Panela do Rock. Eu trouxe Cicatrizes. E o grande lançamento da semana é a música The Storm, da banda Loss, Marcelo Loss, grandes parceiros, Adriano, Ted, Marcelo, lançando mais um som aí, a música Storm. Um bloquinho curto, porque na sequência vem a nossa musa Priscila com um especial sensacional com o Jardim Sonoro, em comemoração aí aos quantos anos? É aniversário da banda Stout. Beleza? Grandes parceiros aqui do Panela do Rock. Então, curtam aí que vai ter um especial bem legal e chutinho, como só a Priscila sabe fazer. Eu volto depois da Priscila com o nosso bloco de blues. Fui! Nossas mentes. sejam bem-vindos ao bloco de música independente do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e nesse programa você fica por dentro de tudo que tá rolando na música independente do Brasil e do mundo. Mas hoje o programa tá um pouquinho diferente, porque tem uma banda muito legal lá do Rio Grande do Sul que tá fazendo 18 aninhos! Gente, 18 anos! É algo pra gente comemorar muito! Então, por isso, hoje esse programa vai ser especial, 18 anos da banda Stout. Se você chegou aqui de paraquedas, eu vou atualizar você do som da banda para que você conheça bem. E o intuito aqui hoje é comentar cada fase da Stout e, claro, ouvir o som junto com vocês. Queria poder tocar tudo, mas infelizmente eu só tenho meia hora, então bora começar porque tem muita coisa boa para rolar aqui hoje. Entrando no nosso túnel do tempo, a gente vai para o início dos anos 2000 para ouvir uma música que foi originalmente publicada no CD Músicas para Degustação Volume 1 e relançada no CD Demos e Damas de 2004 a 2008. Eu tô falando da música Imagem. Logo depois, vem Tarja Preta de 2007, que tá no Volume 2 do Músicas para Degustação. É legal que essas músicas dessa época da Stout, elas são bem atreladas ainda ao conceito da cervejaria que eles têm, né? Que foi da onde saiu o nome da banda, Stout, aquela cerveja preta. E eu demorei tanto pra perceber isso. Mas tudo bem, ouçam essas músicas e vejam se vocês não vão ser transportados para aquele clima maravilhoso dos anos 2000. Fica aí que eu volto já. Um dia Voltei e agora a gente vai dar um salto para 2015 e ouvir algumas músicas de um álbum muito legal da Stout chamado Viajando ao Quadrado. Nessa fase da banda, eles já estão assim com as influências, mais influências agregadas, né? E você consegue ouvir uns riffs bem marcantes, um som bem mais pesado. Dá pra notar também que é um novo momento da banda, porque eles já têm uns vídeos de animação bem legais, tem o CD com as ilustrações bem bacanas, inclusive eu tenho, hein? E a gente já vê uma personalidade maior, uma identidade bem mais formada da banda. Dessa época, a gente ouve a própria Viajando ao Quadrado, e a minha preferida, Fermentado. Bora pro som que eu volto já! Chegamos no último bloco desse programa especial 18 anos da banda Stout do Rio Grande do Sul. E agora, nosso passeio chega aos tempos atuais e nós vamos ouvir duas músicas de 2022, que inclusive tem videoclipes muito legais disponíveis lá no YouTube da banda. Essa já é a mais nova era da Stout e mostra o quanto eles estão investindo pesado no trabalho deles. As letras sempre foram uma marca muito forte da banda e, para mim, essa fase atual demonstra bastante isso. Eu creio que, resgatando o nome do primeiro EP, que fazia analogia com degustação de cerveja, eu sinto que as músicas da Stout, especialmente as atuais, elas são bem isso mesmo de degustar, sabe? Porque você curte o som, os riffs, o vocal, o peso, as melodias, mas também fica muito atento ao que as letras estão te falando. Então, realmente é aquele som para ouvir sem pressa, para sentar e degustar mesmo. Ai, falei demais, né? Mas bora ouvir Novo de Novo e Presente é o Meio. E me falem depois o que, que vocês acharam do som. Mais um sinal pra nos manter vivos. vivos pra achar o tal, vivos pra achar o qual, vivos pra achar o punhal, vivos pra baixar. Fogo e a brasa, a fumaça que passa, a mente que assa. O meio é agora, comparsa. O meio é agora, comparsa. O meio é agora, comparsa. O meio é agora, comparsa. Não é o fim, isso é só o meio. Hoje nós vamos lutar pra nos manter vivos. Vive, seja letal, vive, seja vital, vive, seja imortal, viva pra o fogo e a brasa, a fumaça que passa, a mente que assa. O meio é agora, comparsa. O meio é agora, comparsa. O meio é agora, comparsa. O meio é agora, comparsa. Já um dia alguém chegou pra mim e me largou na cara. Eu já estava comigo. Eu fiquei pasma com a falta de noção desse julgamento dessa pessoa. Porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos. E até ontem eu perdi a guerra, de agora em diante a minha luta vai ser muito maior. Se hoje esse meio é o meu presente, eu vou me fazer mais presente. Vou me dar de presente o poder de ser dona de mim, dona da minha hora, dona do meu meio, dona da minha guerra. Seja o melhor pra mim. Para me despedir, espero que vocês tenham gostado do programa e não esqueçam de comentar lá no meu Instagram, o @jardim_sonoro, sobre o programa de hoje. Fiquem atentos porque todo fim de semana eu posto lá antecipadamente quais as bandas que vão rolar por aqui. Um abraço para todo mundo, feliz 18 anos para Stout, muito sucesso e a gente se ouve na semana que vem. Até lá! Essa foi a Priscila com o nosso Jardim Sonoro, fazendo o melhor do underground nacional e internacional, porque a Priscila já é internacional, e especial com a banda Stout, banda lá do Sul, grandes parceiros aqui do Panela Bola Som, muito legal, isso é provadíssimo. Agora vamos para o nosso bloco de blues. Eu trouxe aqui a Quartet Cafeína, Abluzadas de BH, com Eu Quero Blues. Roy Bucana com Jones Blues. Alô, meu amigo John, de Feira de Santana, família Tchau, Jones Blues pra você. Rolling Wolf com Spoonful e Alder Gang, também de BH, com Blues da Chuva, Acorde 7 de Goiás, Abluzadas e Alder Gang de BH. Fazem parte do circuito de blues que tem em BH. Se não conhece, vá conhecer, porque é bem legal. Se for amante do blues, você vai curtir demais. Então esse nosso bloco de blues volta na sequência aí. Valeu! Respeito demais sua história, não julgo. É que o novo tá... provocação. Eu tô me divertindo, não tem nada igual. Relaxa, meu amigo, não fica sem graça. Hoje tem mulher no palco, público e praça. Queremos uma ótima noite de festa. Essa é uma palhinha sobre o que te espera. E não cai nesse papo furado. Sua fala já tá ultrapassada. Luzeiro, fique calmo, é só mais uma provocação. Luzeiro, fique calmo, essa é só mais uma provocação. it could be a spoonful of diamond, could be a spoonful of gold, just a little spoon of your precious love. Trouble. not a shield, not a truck, and not a way. Esse foi aí o nosso bloco de blues. Então, é, coincidência, mas as bandas nacionais todas começaram com a letra A, né? Após de Sete, Abusadas e Aldebrand, Roy Buchanan e Howlin' Wolf. Blocão de rock nacional aqui, com bandas que não fizeram parte, assim, do mainstream nacional. É mais nas trincheiras aí, no underground. É, para fechar aqui minha participação, porque na sequência vem Debbie Rock com Ariel e a Debbie lá da Argentina com a nossa curadoria sobre rock latino. Então nós vamos de Golpe de Estado, Cores de Guerra, Angraus com Blading for Trash, Overdose de BH, grande banda que ficou assim, digamos, ofuscado pelo sucesso de Sepultura, mas não vou me arriscar a dizer que é tão bom quanto, mas é da mesma geração, com um nível excelente, inclusive o primeiro disco foi um LP com um lado Overdose contra Sepultura. Overdose, bom pra caramba, Straight to the Point. Chacal, também lá das Minas Gerais, com Children of the Cemetery e também de BH, Sepultura ou Voz com I Will Never Sleep. Um pezinho para fechar o Panela do Rock de hoje. De onde você estiver aí e que dia e em que dia você estiver ouvindo, um abraço para você, muito obrigado pela companhia. Na sequência, Debbie Rock com Ariel e a Debbie, a nossa curadoria sobre rock latino, fechando o Panela do Rock de hoje. Volta semana que vem, não se esqueçam. Panela do Rock, programa que mantém a bunda e a cara na posição de origem. Abraço, fui! Em algum lugar. uma criança não come, morre de fome. Kill you with this soul. steal the power I hate against you. The blessing of shame and the end of all. The blessing of shame, no fear, no hope. Please. feel I feel great, they come again. During this fun they get to our town. Of the little cafe, they go in slowly to the grave. They see like gold in my flesh. They feel the day over. Their yellow eyes look like down. Their little coins, they Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva edición de Debbie Rock. Y acá estoy con mi compañero Ariel Fernández. Bienvenido, Ariel. Gracias, ¿cómo están? Debbie. Bien, ¿vos? Bueno, entonces acá estamos. Bien. Vamos a decirlo, Debbie. Con frescor. Sí, no, yo no. Bueno, yo estoy reabrigado acá, así que sí. Pero bueno, claro. Otoño. Está bueno. Otoñal, no está mal. Amo el otoño, amo el frío. Así que sí, para mí está buenísimo. No, no, sí, aparte no es que hace tanto frío. Otoño, con un poquito de sol. Está bien. No, por eso digo, es un frescor. Es un frescor. Sí, sí. Bueno, sí, vamos, saludamos a todos los que nos están escuchando a través de Aussie Rock desde Australia. Después bien. Tenemos Radio One Time desde Italia. Sí. Estación Rock desde México. ¿Y qué más? Queda. Brasil. En Radio Rota, el programa de Robert. Panela de Robert, nuestro amigo Robert, el primero que inició con todo esto de Debbie Rock, que lo hicimos en conjunto con Ari. Así que nada, muchos saludos para todos lados. Y bueno, todo el planeta. Hoy tenemos una selección de bandas, por mi parte, bastante rara, podría definir. No es rara, es no habitual. Bueno, por eso mi selección de hoy, no, la música nunca es rara. Pero sí la selección de bandas de hoy. Sí, sí. Y bueno, el señor Ariel Fernández, también. No sé qué nos traerá. Más o menos. No anduve chumbeando. O sea. Más o menos. Es la que no sé. Claro. Está bueno. Ahora vamos a escuchar la historia acá de un dúo de chicas y también otros chicos de una parte recóndita de Buenos Aires, Argentina. Estamos. Una parte recóndita. Sí, estamos en Argentina, acuérdense. Bueno. Sí. Nosotros estamos en Argentina. Nunca decimos de qué lugar estamos. Sí. Buenos Aires, Argentina. Así es. ¿Querés que, bueno, arrancamos? Así ya la escuchan un poco de sí, música. Sí, presentanos a ver la banda. Sí, la banda. Que nos trajiste. Esta banda, este dúo, mejor dicho, se llama claro. Pacífica. Sí. Pacífica se llama. Se fundaron en Argentina por dos amigas que se conocieron por su amor por el rock, particularmente por bandas como The Strokes, bueno, es la que nombra, y después vamos a ver un poco más tenemos información del estilo que a ellos les gusta, que lo que intentan que suene, digamos. Así que son dos chicas, se llaman Inés Adam y Martina Menzel. Por lo que vi, Inés. Las conozco. ¿Viste? Bueno, bien. Yo no sabía bien quién tocaba qué, ¿viste? Porque es guitarra y bajo. Claro. Como ya sabes, o sea, hicieron muchos vivos, muchos covers. Y bueno, sé que una toca la guitarra, otra toca el bajo, canta la guitarrista y canta la bajista. No lo sé. Sí, no sé bien, ¿viste? A veces la información está medio indefinida. Está bien. No, acá no, pero... por eso acá no lo dicen, pero lo vi en YouTube. Claro, sí, por eso. Ve los videitos. Exacto. Así que en bueno, YouTube. Así como dije, mira, ellos cuentan esa misma. Empezaron así, haciendo versiones de himnos del rock de los 2000. Dice. Bueno, aunque exhiben la química musical y personal de un par de amigas que se conocen desde la infancia, no es así. Se conocieron por primera vez en enero del 2021. Después de que un seguidor en común le sugiriera tocar una canción juntas. Ah, mira. Así, así arrancaron, ¿viste? Tiempo después comenzaron a tocar estos covers en vivo y escuché esta historia que me gustó. Un fan de ella, cautivado por sus versiones, les ofreció dos entradas para ver a los Strokes en Nueva York. Esto fue finalmente. ¡Qué 2021. Fantástico. Bueno, ¿viste? Pero sigue, o sea, no se queda ahí la cosa. Con dudas, pero con mucho entusiasmo, se embarcan en un viaje de ida, estas chicas. Aprovecharon el viaje para tocar lugares emblemáticos como The Bitter End y Arlen's Grocery, que no lo conocemos, pero no importa. Que todavía no viajamos. En uno de los cuales llamaron la atención de Tag Music, o sea, una discográfica independiente de Los Ángeles. Tag Music. O sea, imagínate. Volvieron a Argentina. ¡Qué flash! ¿No? Te fuiste para allá a ver una banda. Te pusiste a cantar y de repente. Magia. Por eso me gustó. me gustó la historia por eso, porque ellas en realidad tenían su dúo, yo creo que no tenían muchas expectativas, pero no les iba tampoco tan mal, porque tenían seguidores. Pero se tenían fe. Sí, y bueno, y este fan les dio una mano terrible. Así que volvieron con la oferta de un sello y más fan que antes. Y una misión, que esto era también otro cambio que muy bueno. Componer, producir y grabar su primer disco. Con ese fin se recluyeron por un año, apareciendo aún en redes, pero alejándose de los escenarios, hasta volver con canciones originales de las que tuvieran orgullo. Así que ya están a full. Tienen todo, o sea, los temas de ellas todavía no están, porque hacían cover. Pero están claro. Acá. Pero vamos ahora... a escuchar, de hecho. Sí. Vamos a escuchar una primicia nuestra, pero que ya se escuchó en Código Rojo. Obvio. El tema With or Without You, de Pacifica. Bien, esto fue With or Without You de Pacifica, que yo pensé que era un cover porque se parece el nombre a un tema de YouTube, pero bueno, ahí sonaron, está bueno, me gustó, tienen esa onda, sí. Viste que bueno, The Strokes, que sería rock de garage, pero me pareció medio indie, como le dicen. Sí, a mí me gusta ese estilo de rock. Sí, tiene polenta, esa está bueno porque sí, a veces sí. Escuchas cosas así indie, ponele, que son muy tranquilas, pero no, esto es más arriba. Bien, los pueden encontrar, sí. ¿En dónde? Instagram, como Pacifica Banda. En YouTube están como @pacificabanda. Sí, en YouTube también. Y obviamente en Spotify y todas las plataformas. Ahí tenían este tema y un par más. Son cover también. En realidad los primeros. Pero bueno, claro. Nada, van bien. Por lo que veo, vi que tienen en YouTube seguidores como, si no me quiero equivocar, suscriptores como, no sé, 30.000, una locura. Ah, buenísimo. Sí, es que está bueno, a mí me gustó. ¿Qué te digo? Sí, está bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, así vos. Así que bueno. ¿Qué tenés ahí? Yo. Mira, tengo a Elsten Torres, que es un artista bilingüe y multicultural, que bueno, ha actuado en presentaciones alrededor del mundo, obteniendo varios premios por sus composiciones, y obviamente que a mejor compositor, y también tuvo 2 nominaciones al Grammy. Pero bueno, tengo un audio de él que lo vamos a pasar en un ratito, porque bueno, él es de Cuba. Ahí me cuento un poquito, pero se radicó en Estados Unidos, estuvo en New York, después se fue a Miami. Y ahora, el 29 de abril, llegó acá a Argentina, Buenos Aires, que está promocionando este disco, que ahora él lo va a contar mejor. Y bueno, justamente está tocando en el Roxy en este momento, ya en un rato. Qué grande, qué bueno. Sí, sí, no, que no me invitaron, pero bueno, no pude ir. Fernando Fasari, que es también el que está trabajando con él. Sí. Así que nada, ahora vamos a escucharlo a él, Elsen Torres, que nos va a contar un poquito sobre lo que es su carrera. Hola, yo soy Elsen Torres, cantautor, productor y músico cubano-americano. Yo nací en La Habana. Y poco después, cuando tenía 18 meses, nos fuimos a vivir a Nueva York con mi madre y con mi hermano de 5 años. Ahí me crié en Nueva York, donde me hice músico y compositor. Mis primeras bandas fueron en Nueva York. Poco después, en el 95, me mudé a Miami, donde empezó mi carrera profesional como compositor y como cantautor y como músico. Ahí conocí a los productores Rodolfo Castillo y Gustavo Menéndez, que ellos estaban empezando una disquera independiente que se llamaba Radio Vox, y fui el primer artista que firmaron ellos. Sacamos un sencillo con eso que se llamaba Revolución, que tuvo mucho éxito localmente. Después de eso formé una banda que se llamó Fulano de Tal, Fulano. Y con esa banda logramos firmar con una disquera internacional, BMG, Sony, y también firmé yo como compositor con la editora Warner Chappell. Ahí grabamos 2 discos con la banda de Fulano, el disco Normal y después el disco Etcétera. La banda se disolvió en el 2000 y ahí yo empecé mi carrera como solista. Me dediqué un tiempo para escribir canciones a otros artistas bien conocidos internacionales, como Luis Fonsi, como Alejandra Guzmán, como Julio Iglesias Jr., como David Bisbal, Elvis Costello, Oscar de León. Y me fue muy bien como compositor. Estuve nominado 2 veces a los Grammys. Primera vez fue por una canción que escribí con Obi Bermúdez, canción del año. La canción se llamaba Todo el Año, y después fui nominado para mi disco como artista, un disco que se llamó Individual en el 2006, y fue nominado Mejor Disco Pop ese año. He tenido una trayectoria muy bonita en mi carrera como cantautor, como músico, como productor. He grabado sobre 12 discos long play de larga duración. Actualmente saqué un disco de 10 canciones que se llama Nocturno el año pasado, y en este momento estoy de promoción de una canción que se llama Bendita Cuba. Es una canción que es homenaje a mi madre y obviamente a mis raíces cubanas. Es una canción muy cubana, muy son, con la onda son cubana. Y bueno, actualmente estoy en Argentina haciendo promoción de esa canción y del disco Nocturno, y estamos en plan de seguir viajando este año para seguir promocionando la música actual, y estoy ya en planes para grabar un nuevo disco este año. Bueno, y ahí lo escucharon a él contando toda su historia, ¿viste? Contaba de que hizo canciones para Alejandra Guzmán. Mira, bueno, compuso para, sí, Obi Bermúdez, que también lo conozco porque he andado por esos estilos musicales. Y bueno, estuvo bastante componiendo para estos artistas, y bueno, bastante reconocidos. Y él también, o sea, creo que es muy bueno en lo que hace. Así que bueno, como dijo que está promocionando esta canción que es dedicada a su mamá, que a mí me tocó muy particularmente, que se llama Bendita Cuba. Así que ahora escuchamos a Elsen Torres. Nací en La Habana, era de madrugada, no salía el sol. Le hizo mima una promesa al cielo y no me abandonó. De Puerto Padre me fui a Nueva York para tener una vida mejor. Mi padre preso un viaje sin regreso y mira dónde estoy. Islita de mi corazón, bendita Cuba, soy hijo de tu guaguancó. Ay Cuba, tu música es mi religión. Bendita Cuba, guaracha, timba y rock and roll. Sana, yo me inspiré de los Beatles, Paul Simon, Benny Moré. Hoy mi canción la canto español, inglés. Soy New Yorker, cubano y no me olvidé. De Puerto Padre me fui a Nueva York para tener una vida mejor. Mi padre preso un viaje sin regreso, sin explicación. Soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Cuba, islita de mi corazón, bendita Cuba, soy hijo de tu guaguancó. Ay Cuba, tu música es mi religión. Bendita Cuba, guaracha, timba y rock and roll. Y ahí escuchábamos a Elsen Torres con su canción Bendita Cuba. Bueno, él contaba bastante sobre esta canción también, ¿no? Así que nada, lo que nos queda es decirles a dónde pueden encontrar más sobre él. Lo van a encontrar en las redes como Elsen Torres. Tiene ahí bastante material en YouTube también. Y bueno, su paso por Buenos Aires, Argentina. Que creo que se queda hasta el 6. Yo. 6 de mayo. Hay que aprovechar. No sé si tendrá otros conciertos. Así que nada, ahí estuve compartiendo el flyer de la presentación de hoy. Bueno, sí. Mandamos saludos si están ahí escuchando. Tal y cual. Espero que hayan pasado lindos días por acá, Buenos Aires, Argentina. Sí, saludos a Elsten. Sí. Muy bien. Vamos a seguir entonces con otra banda argentina. Que se llama De los Palotes. Palotes. Sí, está sacando su nuevo sencillo. Eso está bueno, digamos, siempre nos llegan cosas nuevas, novedades. Y bueno, ellos son de Ascensión, provincia de Buenos Aires. Es un lugar, ahí estuve viendo, que es ahí cerca de Pergamino, bastante al norte. No lo conocía, no sabía. Bueno, yo no sabía que existía, no quiere decir nada, ¿no? Porque no conozco tanto. Así que está bueno. Claro. Sí, está bueno igual. Hay mucha música, entonces mucho arte acá en todo el país. Y bueno, ellos ya habían sacado un éxito, o sea, un single que tuvo mucho éxito, que se llama As de Espadas. Es una canción dedicada a Lionel Messi. Casi digo Lionel. Bueno, dedicado a Messi. Lionel. Claro. Dedicado a... Claro, porque también lo estoy leyendo. Ojo que estamos en OC Rock, ¿eh? Hay que pronunciar bien. Exacto. Bueno, estamos siempre ahí, multinacionales. Bien. Sí. La canción esta es dedicada a Messi y a la selección, ¿no? También. Y bueno, tuvo su éxito en ese momento y ahora lanzó su nuevo sello titulado 2010. En realidad dice sello, pero bueno, es una canción nueva. El nombre proviene del año en el cual la banda fue marcada e influenciada para contar la historia que se expresa en la canción. Bueno, hay que escucharla. Mira. Sí, es el primero de tres singles que van a ir lanzando los meses venideros. Los temas restantes se llaman Ropas Pesadas y Calendario. Pero bueno, ellos se dedican a rock. A la orden de la canción como estándar, nos dicen. Su estilo no se encasilla, va mutando y evolucionando según requiere la composición y la idea de una buena canción. Así que bueno. Qué bueno eso, me gusta. Si nos cuenta, sí. Se formó a finales de 2019 con un objetivo en común, que es llevar su música a lo más alto. Bueno, vamos a escuchar ya mismo este tema 2010 por De los Palotes. Sueños rebalsados, colgados al vagón de ese fiel tren. Encantados, riendo a boca de jarro. Bienvenidos al metro de los pasajes felices. Saturemos de color los paisajes grises. Conectado al mundo de canciones, Esto fue el tema de la banda de Los Palotes, llamado 2010. ¿Y qué nos puedes contar sobre la canción esta, no? ¿Tiene alguna, tenía alguna reseña o algo? No. Y no, decía esto. Algunos mandan con reseña, otros no. Claro. No, decía justamente, dice esto, que el nombre proviene de un año que los marcó. Pero la verdad que no lo tengo tan escuchada la letra, digamos. Pero es un estilo así más canción, ¿no? Por eso hoy estamos con... Abrimos bastante el juego, ahí abrimos los estilos, ¿no? Nos fuimos del rock. Sí. Del hard rock, un poquito. Así que, pero nos pueden encontrar. La banda igual es bastante nueva, tiene poquitos temas. Y en Instagram como... @ de los palotes guión bajo ok, y también están en YouTube y en todas las plataformas clásicas. Así que bueno, buenísimo, a seguirlos de, entonces a la banda de Ascensión, a surfear ahí en el YouTube olas, en las olas web, Instagram, Facebook y bueno, todas las plataformas digitales que calculo que deben estar también. Sí. Así que nada, a veces uno no dice todas porque hay tantas. Sí, bueno, las distribuidoras te ponen las más importantes. Tidal, no sé, a tantito a veces te ponen, pero... Claro, a veces me pasa que no sé cómo es el tema, pero a veces vos vas a la story en Instagram, querés poner una canción y hay bandas que por ahí no aparecen. Claro. Sí, pero bueno, sí. Porque puedes elegir también eso a veces, sí. A veces yo creo que sí, ahí yo lo pondría siempre en Instagram. Pero por claro, lo menos porque si ya lo suben a Spotify, calculo que tendría que estar bueno, pero a veces tardan en aparecer. No, también. Los que se usan no más sé que cómo nada. Sea esa historia, se puede, ¿no? Es que se puede, sí, se puede elegir. Vos podés elegir, podés decir no. Esto no lo subo por acá. Claro. Es más, lo podés ir por otro distribuidora. Así que. Sí. Bueno, viste, esas cosas sabes vos con tu productora. Claro. Yo no tengo ni la no, más mínima que... idea. No, a las mí básicas... la música que yo la paso fue donde la suben. Claro. No, pero las básicas son las comunes, por ejemplo, Google Music, YouTube Music, iTunes, para los que usan Mac. Ari informa. Sí, se van a dar cuenta cuando cualquiera de los músicos que nos escuchan, si subieron algo. Está bueno. Así que, bueno, ahí pasó De Los Palotes, era así. De Los Palotes. Sí, así se llaman. Sí. Bueno, la banda, yo ahora me voy a ir para... Para Brasil, les voy a presentar a Miro Cheyenne, que bueno, él es un músico nacido en la ciudad de Río Grande. Mirá, cuenta que, sí, en Río Grande de Brasil. Ah, perdón. No sabía. Acabo de decir que me fui para Brasil, chicos, perdonen. No, pero hay gente, bueno, hay gente que es de acá y no, se va. Ya sé, acá también, obviamente, Río Grande. Les contaba que en el año 94 formó su primera banda que se llamaba Cheyennes, con S. Bueno, en el 2010 fue invitado como vocalista, dice, a una banda de glam metal que se llamaba Suicide Sister. Después de un paréntesis que tuvo de 2011 a 2018, Miro Cheyenne volvió a la escena con la banda Nothing Loaded, que esa es la que yo lo conocí en esta banda, que bastante lo difundí todo. Bueno, también lo conocí porque tenía su programa, como hacemos así nosotros, Rock de Latinoamérica, creo que se llamaba. Qué bueno. Bueno, pero ahora hace un tiempito que no está, pero... Ahí nos hemos contactado con Miro Cheyenne, que le mando un gran abrazo, beso. La verdad que él difunde por todos lados, después en los lugares que está, escucha. Y bueno, es porque también, ¿no? Que tiene programas, es un poco así. Y sí. Bueno, él volvió con esta banda que lo definían como un hard heavy, dice, ¿no? Crudo y fuerte, que editó un disco en el 2020 que está muy bueno, lo pueden encontrar también ahí en YouTube. Muy buena la banda, la verdad que a mí me gusta. Esa banda, espero, perdón, que vuelvan, están ahora como en Nasty, un impasse. Sí. Pero sí, pero sí. Van a volver. Es la que yo conozco. Bueno, él cuenta que sí. En estos 28 años de historia en la música, hicieron que él escriba muchas canciones. Y bueno, en este momento es lo que está, con lo que trae él, ¿no? Su primer trabajo como solista. Tiene un EP con 7 canciones que se llama Rompiendo la Cadena. Acá lo tengo en español, que estábamos hablando de Breaking the Chain, Rompiendo la Cadena. Donde dice pone su personalidad no solo cantando, sino que por primera vez tocando el bajo. Vamos. Que dice que es un instrumento que comenzó a estudiar en marzo del año pasado y que bueno, se ganó el corazón de él, es el bajo, mirá. Sí, sabes que vi la tapa, y hace la tapa poquito del disco, que estudia. ¿No? Sí, y buscando el logo, sí, vi la tapa del disco y dije, ah, toca el bajo, porque es el bajo. No sabía. Sí. Así que bueno, está presentando este EP con 7 canciones, como les dije. Y bueno, yo le dije a él que eligiera, a ver cuál quería que pasemos hoy. Y él eligió esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Moon Shadow. Shadow, where Bueno, y ahí escuchábamos a Milo Cheyenne con su canción Moon Shadow, que lo van a encontrar en las redes como Milo Cheyenne Oficial en Facebook y en YouTube, así, y después en Instagram como Milo Cheyenne. Que sí. Bueno, vos me estabas diciendo que esto era, vos lo encontraste el video como... Sí, sí, y aparte es Milo Cheyenne Oficial, no sé si yo escuché mal. Sí, pero no sí, sé si sí, no, dije no. Oficial. Ah, ok. Capaz que fue mi mic. Que se cortó sí. Mi mic. Sí, claro, yo vi el video y bueno, ahí dice Milo Cheyenne featuring Emanu, que es una chica que canta con él. Claro. Bueno, yo no la vi. Tengo que ir ahí a inspeccionar porque estuve escuchando la MP3, estuve leyendo por ahí la biografía. Que a veces me concentro mucho porque digo, bueno, voy pasando por las cosas y digo, ah, sí, esto sí lo sabías. Bueno, me voy en el mundo. Sí, igual lo conoces hace tiempo, aparte es una persona sí, bastante conocido también. Trajiste gente muy, muy grosa. Sí, porque él, claro, con su programa también ha llegado a muchos lugares. Y aparte, con la banda Nasty, él hizo bastantes entrevistas. Aprendió, como él siempre contaba, aprendió a hablar en español así en la pandemia. Fue, hizo todas estas conexiones. Así que bueno, la verdad que le deseo mucho éxito con este proyecto solista. Y bueno, si está ahí escuchando, que seguramente Miro, te mandamos besos, abrazos. Y bueno, también salimos en Brasil, así que ahí el domingo estamos en Brasil. Buenísimo. Pero bueno, nada, yo les voy a contar que este fin de semana, bueno, quiero hacer la difusión de este festival de bandas emergentes que se llama Bursa Rock. Es la segunda edición, en el cual, bueno, van a estar participando varias bandas, entre ellas los chicos de Performance, que tenemos por ahí un saludito de Marto, que en un ratito lo vamos a escuchar, una invitación para la fecha. Los chicos de Osica Las Carras, que son de La Plata. Después está Cachetes Rock and Roll, que también son de La Plata. La banda Suri, Las Piedras, Agenón, que creo que no sé bien, pero me parece que son de ahí, de Bursaco. Y después está la banda Lelouch, que es tributo a Virus, que ahí Leo Vigi, que es el gran organizador de este evento. Que bueno, se va a hacer en el Centro Cultural, a ver, acá tengo bien el nombre, Centro de Arte y Cultura Santos Discépolo, que queda en Eugenio de Bursaco 740, Bursaco. Bien, a partir de las 14 horas es y hasta las 20 va a estar este evento, y bueno, van a ir pasando todas estas bandas, que la verdad que está bueno porque... Es así como un festival amigable de bandas. Y sí, sí. Bueno, la entrada es libre y gratuita. Sí, y aparte el lugar está muy lindo. Yo he visto videos porque no conozco, va a ser mi primera vez de ir a Bursaco. Y conocer las bandas. Sí, sí. Y conocer las bandas. Una. Bueno, Cachetes, como dije, sí, lo conocí. Y bueno, después las otras bandas las voy a conocer ahí en vivo. Así que nada. Pero ahora, bueno, vamos a escuchar la invitación de Marto, el vocalista de Performance. Hola chicos, chicas, acá Marto de Performance. Quería invitarlos este sábado 6 de mayo a la segunda edición del Bursa Rock, en donde Performance se va a presentar junto a otras bandas. El show se dará en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, nada más y nada menos. Ubicado en Eugenio de Bursaco, 740 de la ciudad de Bursaco. El Bursa Rock edición número 2 va a tener a Performance tocando en el escenario a las 16 horas puntual. Pero el festival es de 14 a 20, va a haber otras bandas, todo el rock and roll. Así que los esperamos este sábado 6 de mayo, Performance, con entrada libre y show ATP, apta a todo público. Performance, sábado 6 de mayo, 16 horas puntual en el Bursa Rock edición número 2. Un saludo muy grande para todos, nos vemos el sábado, y en especial muchas gracias por el espacio a Debbie Rock. Nos vemos allá, Performance, Bursa Rock, edición número 2, 6 de mayo. Chao, gracias. Bueno, ahí pasó nuestro amigo Marto de Performance, invitándolos a esta fecha que está buenísima, porque como les dije, entrada libre y gratuita, una tarde de música, así que el que esté ahí cerca o el que tenga ganas de viajar, acá Bursaco, Buenos Aires, Argentina, van a estar ahí todas las bandas. Y bueno, también tenemos la invitación de El Oso, de Osica Las Carras. Así que ahora lo escuchamos invitando a todos a que participen de el Bursa Rock. Hola, soy El Oso, bajista de Osica Las Carras. Los quiero invitar para el sábado en el Centro Cultural Disépolo en Bursaco. Vamos a estar tocando junto a bandas amigas. Quiero mandarle un fuerte abrazo y un beso gigante a Debbie, que siempre nos hace el aguante. Y nada, los esperamos a todos el sábado. Un saludo grande, aguante Osica Las Carras. Bueno, muchas gracias al Oso de Osica Las Carras, que también mandó saludos para acá, para el programa de Debbie Rock. Vale, saludos. Y bueno, yo también les mando un gran saludo a ellos, a los chicos de Performance. A mi amigo Dami, que es el baterista de Osica Las Carras, que va a ser la primera vez que los vea ahí en vivo. Así que nada, estoy como bastante entusiasmada con esa fecha. Y después, ¿qué vas a hacer? Me voy a tener que tomar un helicóptero porque me tengo que ir de ahí a Isidro Casanova, que también hay una linda fecha. Esto ya es por la zona noche oeste. Empieza, sí, en zona oeste. Y a partir de las 21 horas, la dirección es Juan M. de Rosas, 6655 de Isidro Casanova. Ahí van a estar tocando los chicos de Promesa, que son mis amigos. Sí. Después junto a Restaurador, Eternos, Sin Destino y Toneladas. Bueno, mira, hay 5 bandas son, A un precio módico. Empieza sí, y las anticipadas con descuento a 700 están las entradas. Y bueno, también tenemos un audio del vocalista de Promesa invitándolos a la fecha del 6 de mayo, en la cual obviamente ahí voy a estar. Así que ahora lo escuchamos a Javi. Hola a todos, soy Javier, vocalista de la banda Promesa. Y este sábado, 6 de mayo, a partir de las 21 horas, vamos a estar tocando en la Previa Bar, Juan Manuel de Rosas, 6655, Isidro Casanova. Compartiendo fecha con las bandas Restaurador, Toneladas, Sin Destino y Eternos. Muchísimas gracias al programa Debbie Rock y todas sus repetidoras por hacernos el aguante y la difusión de todas estas fechas. Un gran abrazo, los esperamos este sábado, 21 horas. Chau. Empieza a las 9, bueno, se va a hacer un poquito largo en la noche. Sí. Pero bueno, ahí voy a estar. Y el viernes 5... de mayo. Un día también, antes. Sí. Es antes. Pero bueno, que también lo quiero decir. Anunciar que voy a estar yendo porque quiero. Ya pasó por acá Kios Magic, ¿te acordás? Bueno, sí, cómo no. Van a estar tocando ahora el viernes 5 de mayo en Gier, que es en Álvarez Thomas, 1078 Cava. Bueno, ellos van a estar ahí. Es la primera presentación. Creo que llegan, bueno, hoy jueves están llegando acá a Argentina desde Chile. Ah. Y bueno, van a estar a partir de las 20 horas y los acompaña Mythology, Eve de Tire, sí, y también va a estar Inazulina. Mythology pasó por acá. Sí, la organización de Un Mandato Divino junto con Anubis Music. Le agradezco también a la gente de Anubis que me invitaron a la fecha, así que ahí voy a estar este viernes 5 de mayo a partir de las 20 horas en Gier para ver a Caterina, quiero verla ahí en vivo. Y bueno, los chicos de Mythology ya los conocí en el show en vivo, y bueno, me faltaba Eve, que también la he pasado en mis programas, y Nazulina nunca lo tuvimos, que tampoco no me ha llegado material de los chicos. Pero bueno, ahí los voy a conocer y después yo hago ese contacto, así que nada. Hay de todo este finde y todos los que hay. Porque después también, el sábado 6 de mayo también, tocan los chicos de Mythology que me invitaron, pero yo no, ya no puedo ir a 3 fechas. Van a estar en XLR San Miguel. Tocando con Renacer, que a mí me encanta esa banda Renacer también. Pero bueno, ahí hay un montón de fechas, le digo, después todos tocan el 5, el 6, se pusieron todos de acuerdo. Sí, ¿no? Pero bueno, yo voy a estar ahí en donde pueda. Sí. Así que bueno, después también el 6 tiene otra fecha también, Kios Magic, que bueno, ahí también hay de todo de fin de semana. Vale. Pero bueno, se terminó la parte esta de hacer esta difusión de las fechas en las cuales voy a estar. A veces hago eso, anuncio más en dónde voy a estar. Bueno, las bandas también tienen que moverse, tienen que tocar el vivo, está perfecto. Sí, y bueno, me gusta por ahí ir a ver el vivo porque uno los escucha, viste, el de MP3 o los videos, y bueno, me gusta ir a ver el show en vivo también. Pero bueno, ahora les voy a presentar a la última banda de esta edición. Algo movidito. Que ya me fui para el lado del punk rocker. Bueno, tengo esta banda que se llama Porfiria. Es una banda, como dije, de punk rock, de acá, Cava, Buenos Aires, Argentina. Esta banda se formó en el año 2000, presentando temas propios. En el 2003 hicieron su primer demo, que se llama Lejos de la Realidad. Estuvieron tocando ahí en La Roca, también tocaron en Cemento. En Cemento. Hace un montón. Sí, y bueno, estuvieron teloneando a Catarro, Vandálico y a Bulldog. Después también, durante enero y febrero, grabaron el primer CD, Mi Mejor Momento. Y a fines del 2006 editaron el segundo CD, Vuelve a Comenzar. En el 2007 hicieron el primer videoclip de la canción Volar. En marzo del 2010... editaron el EP Perdiendo la Razón. En julio del 2010 viajaron a Lima, Perú, para participar del segundo festival Mixtura, con una gran recepción, dice, por parte del público, así que se ve que les fue bien ahí. En el 2011 volvieron a presentarse en este mismo festival, así que se ve que bastante bien fue la aceptación del público, porque al año siguiente volvieron. Y bueno, en el 2012 viajaron a Bariloche y de ahí a Chile. En el 2013 hicieron gira por Gualeguaychú, Concordia. En el 2014 grabaron su nuevo CD, Ni un Minuto Más, con 17 canciones, el cual también presentaron en Lima, Perú, en el 2016. Así que mira, se fueron tres veces. Bastante a Lima, activos. Perú, Sí. Sí. A full. Bueno, y en el 2018 se edita el quinto álbum, Corazón de Perro, grabado en el estudio de Alto Voltaje, voy a decir porque es mi risa, grabado en el estudio Alto Voltaje. Y bueno, después, luego de la pandemia, ¿no?, en 2020, famosa pandemia, editaron el sexto álbum, Creo que Perdí el Control, con 15 canciones. Pero ahora vamos a escuchar a Porfiria con su canción Corazón de Perro. Un cachorro entró a mi vida esa noche triste y fría. Desde entonces algo en mí cambió. Cuando se termina el día, llego a casa y todo es alegría. Y todo lo malo se olvidó. Si me encuentro de bajón, me hacen sentir mejor. Siempre están junto a vos, en cualquier ocasión. Yo sabía, no sería uno menos dos. Cuando se termina el día, llego a casa y todo es alegría. Y todo lo malo se olvidó. Y así pasaba Porfiria con su canción Corazón de Perro, que me imagino que es del quinto álbum, sí, porque se titula así. Lo dijiste, sí. Y que bueno, a veces me reía porque digo, me hace acordar al perrito de al lado de mi casa que a veces no me deja grabar nada, que ladra. El vecino. Pero bueno, esta canción se llama Corazón de Perro. Pero bueno, ahí los van a encontrar en las redes como Porfiria Punk Rock en Instagram y en YouTube, así. Después en Spotify está Porfiria, en Twitter, tienen Twitter, Porfiria-Punk. Sí, así sí. Que así lo van a encontrar y en Facebook también, Porfiria Punk. Bueno, y quiero agradecer a Cribo, que fue que me mandó el material de Porfiria, y mandarle un saludo a los chicos de la banda, que es Gustavo Manfredi en voz y bajo, Esteban Tano Bianchi en guitarra y coros, Pablo Maggi en guitarra y coros y Sebastián Bata Batastini en batería. Todos ellos forman Porfiria, que es la formación actual, así que bueno, ahí vayan a buscar más sobre los chicos, que la verdad los felicito. Tres giras por Perú, seis álbumes, así que muy... Sí, una banda muy activa, tiene muchos años por lo que veo. Sí, sí, del 2000, viste como te conté. Bastante. Así que nada. ¿Y vos qué hiciste el fin de semana? ¿Por qué no nos contaste nada? ¿O el que pasó o qué? ¿Tocaste con tu banda? Nada, yo toqué con Rudo Armónico ahí, acá cerca, en Dominico Avellaneda. Una sala, sí. Es una sala que hace, tiene bar, todo, tiene pool. ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno, sí, la fecha estuvo buena por parte de la gente. El sonido, todo, yo siempre digo el sonido. Sí, todo. No, es que realmente ahí tiene sonido, o sea, no, solamente tenés que llevar el instrumento, y los bateristas llevan los platos y cosas, accesorios que llevan siempre. Pero no, bien, ya había tocado otras veces y la verdad que sonó bien y... no había tanta gente, un fin de mes, viste, cuesta. Pero estuvo bueno porque conocí una banda que no conocía, nueva y re buena banda. Ah, ¿viste eso? Eso sí. Me encanta a mí, cuando uno va a las fechas. Bueno, vos sí, también como músico, ahí con los compas. Claro, pero, yo conocía a uno solo de ellos, al cantante, porque tiene otra banda, canta y toca la guitarra. Y ahora vino, tocaba con otro guitarrista, yo lo vi hace años, lo había conocido más chico, ¿no? Y nada, se ve que se dedicó porque está tocando mejor y me sorprendió. Porque, o sea, yo pensé que iba a tocar él. Rama se llama el cantante. Y no, tocó el pibe, el nuevo integrante. Muy bien, la verdad que. Ah, bueno. ¿Viste? Sí. Está buenísimo esas cosas. Uno conoce y está bueno. A mí me pasa por ahí con mis colegas, digo yo, de la radio. Como también esta semana estuve ahí en una charla entre colegas con la gente de México, con Armando Ortiz de Personas No Gratas, que también la van a encontrar ahí en YouTube. Donde hice algo que no hago nunca, que es salir así con mi imagen, porque como digo, a mí no me gusta mucho. Pero bueno, muchos me dijeron, saliste bien, saliste linda, bueno, qué buenos que son. Tenés que hacer más de eso, pero bueno, a mí me gusta más la magia de la voz. De la radio. De la radio, es así, sí, no. Para mí la radio es eso, o sea, ya imagen es como... No me siento por ahí, sí. Viste, aparte yo le decía... gesticulo mucho y no me gusta, bueno, entonces como que tengo que estar ahí. Es difícil. Pero sí, la verdad que fue una linda experiencia con Armando, me encantó, hablamos de muchas cosas, también estuve presentando dos bandas, así que nada, se la pueden ir a ver ahí en el canal YouTube. De YouTube de Personas No Gratas, ahí buenísimo. Van a encontrar esa charla entre colegas. Bueno, hice bastante cosas raras que nunca hacemos, pero está bueno improvisar también y bueno, espero que les haya gustado esta edición a todos. Gracias. Y como siempre, nada, en la compañía de Ariel, que también en la charla entre colegas te hablé de vos. Mira, lo tengo que ver, y de te lo juro que no llegué. Ya a veces no hay tiempo. Está bueno, no que se tiene que tomar el tiempo. Claro, porque sí, queda ahí también en YouTube y también ahora, creo que se hizo por Facebook Live, también se transmitió, claro. Así que nada. Pero aparte YouTube está bueno. Gustó. Lo ves en la tele, sí. en el ¿cómo se llama? El Smart TV, Si pones YouTube y lo ves tranquilamente, capaz que lo puedes ver. Claro, yo no me quiero ver tan grande ahí cuando en sea, la tele. Claro. No. No, pero bueno, yo puedo aprovechar cuando estás, viste. Bueno, sí, lo demás, yo no, viste. Agradecer que me vi y bueno, y eso. Y también, bueno, también estoy con el tema de esta participación con los chicos de Costa Rica, sí, que también me invitaron para hacer algo. Ahí. Es verdad. Y bueno, sí, tenemos que juntarnos, que no sé, creo que en estos días que siguen, pero bueno, tengo que chequear. Pero sí, vamos, voy a estar ahí, que después también les voy a contar acá, va a ser otra cosa, de lo mismo, pero bueno, con gente de Costa Rica y con esa tonada que tienen de pura vida, amigos. Pura vida. Me encanta. Y bueno, estaba muy agradecida por... Sí, se van abriendo las un montón de otras opciones. Por favor, adiosito, dame un día más, por favor, entre, no sé... En la semana. Sí, entre el jueves y el viernes necesito un día. Y sí. Pero bueno, nada, sí, son cosas que me gustan y a veces uno no puede decir que no. Y encima te ocurren un montón de cosas a veces, pero bueno, ah, sí, acá olvidate. Estamos... Bueno, ahí y ahí esto a mí me da mucha energía. Sí, olvídate. Bueno, llegó la hora de irnos. Del final. Sí, todo tiene final. La parte más triste. Ah. Sí. Pero bueno, y de los agradecimientos que Ari va a nombrar a las emisoras a donde estamos saliendo con Debbie Rock un día. Tengo acá el machete. Ah. Tenemos Australia. No vale con machete. Viste, y bueno, es la magia de la radio. En Australia a Ozzy Rock Radio. En Brasil, Panela de Rock por Radio Rota. En México, Estación Rock. Y en Italia, los nuevos amigos italianos, Radio One Time. Y bueno, ahí están todas las emisoras que nombró Ariel, que también yo les agradezco, a Ozzy Rock, Estación Rock, Panela do Rock y One Time de Italia. Y bueno, llegamos al final de esta linda edición de Debbie Rock. Esperemos nos está les haya gustado. Sí, a mí me gustó. Pero bueno, claro. Nos vamos a estar encontrando en la próxima edición con mucha más música, información y etcétera, etcétera. Dale, nos hasta vemos. La próxima. Chao.